por donde quiera paso, pero con ello no calmo mi dolor. Una mujer tan sola es la culpable, me echó a la desgracia negándome su amor. Una mujer tan sola es la culpable, me echó a la desgracia negándome su amor. Y aunque me odie, yo siempre la recuerdo. Negro castigo ella también tendrá, y por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo, mi nombre se verá. Y por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo, mi nombre se verá. Si no quiero vivir sufriendo tanto, ya ni borracho consuelo he de encontrar. Mujer culpable de mi cruel tormento, me hiere el desengaño, me mata tu crueldad. Mujer culpable de mi cruel tormento, me hiere el desengaño, me mata tu crueldad. Y aunque me odie, yo siempre la recuerdo. Negro castigo ella también tendrá, y por su culpa y en el cementerio, en una cruz de palo, mi nombre se verá.